Berland presenta Radio Enlace. La revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y el DX. Estas fueron las noticias más importantes hasta el momento. Bueno, no se vayan a confundir, señores oyentes. Esto sigue siendo Radio Enlace de Radio Enlace. Lo que pasa es que aquí tenemos ahora un invitado muy especial, Jorge Valdés, claro, de edición especial, ¿no? Y para los diexistas especiales que han seguido este programa cuando se llamaba Espacio Diexista, sabrán que Jorge fue uno de los grandes éxitos que ha tenido el programa como en presentación durante muchos años. Pero bueno, no vamos a hablar más del pasado. Estamos aquí en Radio Enlace para hablar del presente y del futuro. Porque, Jorge, tú has estado hace poco en Sudamérica, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, gracias por la invitación al programa, que siempre es una cuestión muy agradable volver a los orígenes. Pero hablemos del presente. Sí, estuve en Sudamérica durante algo más de 3 meses, combinando vacaciones con una tarea que se me encomendó en Radio Nederland. ¿Qué tarea? Bueno, precisamente fue la tarea de dictar un cursillo sobre noticias editoriales, programas noticiosos, de carácter noticioso, diarios o semanales, en un instituto internacional en Quito, que se llama CIESPAL, esa es la sigla, quiere decir Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina. Es un instituto fundado por la UNESCO y en el cual el Centro de Entrenamiento de Radio Nederland, en combinación con el Ministerio de Ayuda al Desarrollo de Holanda, dicta determinados cursos por año a estudiantes becados de distintos países latinoamericanos. ¿Como emisora solamente es Radio Nederland la que dicta estos cursos o hay otras más? No, por el momento solamente es Radio Nederland, sin perjuicio que existe también un instituto alemán, Friedrich Ebert, que ocupa parte del local de CIESPAL en Quito y que también se dedica a la enseñanza de todo lo que se refiere a la comunicación. Tema, tú estuviste en Sudamérica, en tu país natal, en el Uruguay. De allí hemos recibido muchas cartas en Argentina de gente que te pudo ver fugazmente pasar, que estuvieron muy contentos de conocerte personalmente o de volverte a encontrar, porque muchos ya te conocían, como el señor Russo de Montevideo, a quien agradecemos enormemente ese bello disco que nos ha enviado. Y cuéntanos tus experiencias. Bueno, fue formidable porque yo recuerdo que durante mi partida o en los días previos a mi partida para Sudamérica, tú anunciaste en Radio Enlace que yo iba a estar en Montevideo e incluso diste mi dirección o mi número de teléfono. Y fue realmente emocionante el comprobar cómo reaccionaron los diexistas del Uruguay y de la República Argentina, que llamaban insistentemente por teléfono, inclusive desde la propia Buenos Aires, para contactarse conmigo como colaborador de Radio Nederland. Y fue así entonces que tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios diexistas uruguayos, entre los que se encontraba mi amigo Hugo Russo y mi otro gran amigo Boxis, en la casa de este último, en el Boulevard José Valle y Ordóñez, muy cerca del centro de Montevideo, y posteriormente también con motivo de una fugaz estadía mía en Buenos Aires, camino a Quito, nos reunimos con un grupo de diexistas bastante numeroso de la República Argentina en el Hotel Colón, en la Avenida de Mayo, casi el obelisco, en Buenos Aires, una reunión muy agradable que se extendió por más de 2 horas, donde discutimos, hablamos, cambiamos ideas acerca de política, acerca del deporte, acerca del diexismo. En fin, no quiero nombrar a ninguno de los que estuvieron porque correría el riesgo de olvidarme de algún nombre. De manera que simplemente sé que estuvieron 6 o 7 muchachos diexistas, de los cuales me acuerdo en su mayoría de los nombres. No los quiero mencionar. Sabemos los nombres porque aquí justamente tenemos una carta de un amigo nuestro, Adrián Corol, que nos explica las experiencias que ha tenido con estos colegas. Ajá. Y también contigo, ¿no? Colega Fernando, USL de X Club. Bueno, Jorge, ¿cómo ves esta labor periodística? ¿No te parece apasionante? Bueno, después de estar 12 años colaborando a diario en el Departamento Iberoamericano de Radio Nederland, el hecho de simplemente experimentar un cambio, como es el tener la chance o la oportunidad de dictar un curso fuera de Europa, en nuestro continente iberoamericano, evidentemente que es una experiencia apasionante. Yo tenía en el curso, por ejemplo, 14 estudiantes que provenían de Costa Rica, de Perú, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de gente que venía del medio de la selva amazónica, como por ejemplo uno de los estudiantes peruanos que trabajaba en La Voz de la Selva, en Iquitos. Por suerte fue un suceso, el éxito fue absolutamente total, la gente de Quito quedó extremadamente conforme, de la misma manera que el centro de entrenamiento de Radio Nederland. Y nos alegramos de verdad, Jorge, por ese suceso. Bueno, yo les agradezco mucho vuestros conceptos, la oportunidad que me dieron de compartir los micrófonos con ustedes, y mi ferviente deseo es que vuestra actividad en Radio Nederland y dentro de Radio Enlace siga ese camino tan proficuo que iniciaron hace una punta de año. Gracias.